is in the air for you and me. Hola a todos, bienvenidos a nuestro programa número 107, el séptimo de la quinta temporada, último de septiembre. En esta fabulosa secuela de la música que escuchan todos, el programa que hacíamos con mi hermano Luis en Cochabamba hace ya un montón de tiempo y que se reinventó aquí como podcast en agosto del 2012, así que ya llevamos un poco más de 2 años y 2 meses encontrándonos semanalmente para escuchar música juntos, compartir estos 90 minutos con la excusa de esta música que nos invita a compartirla o a, en algún caso, decir alguna cosa sobre ella. Aunque, como saben, ya yo me doy por contento si es que viendo la lista de las canciones se encuentran algo interesante vía cualquiera de las plataformas de acceso que tenemos a la música hoy, sea YouTube, Spotify, descargas directas, algún streaming, lo que sea, pues ya es como dar sentido al programa, ¿no? Que sin duda se enriquece con los intercambios que mantenemos con ustedes, las sugerencias demás que nos hacen llegar por medio de también de la red, pero incluso con saber que les gusta, que disfrutan el programa, sirve como una motivación fundamental para seguir viniendo aquí cada semana y encontrarnos, ¿no? Justamente aprovecho para enviarle un saludo a Jaime Márquez de Sucre, que nos dejó un comentario, el segundo creo que deja en el blog radioactividadshow.blogspot.com, además de sugerir una canción de Fantomas, una banda que no conozco muy bien, pero que prometo aparecerá la próxima semana o como muy tarde la siguiente. Ya saben que aquí los pedidos los respetamos a veces con el gran cambiazo, así que Jaime, no te sorprendas si pasa algo por ahí, pero nada, seguro que aparece la canción. Y gracias por no solo escuchar el comentario, sino escuchar el programa, sino dejar tu comentario y tomarte el tiempo de sugerirnos una canción también. Si es que en la radio dicen que una llamada telefónica hay que multiplicarla por 100, me imagino que un comentario en un blog hay que multiplicarlo por 1000 o algo así, así que somos muchos, ¿no? Y también aprovecho esto para agradecerle a todos ustedes que nos siguen a veces sin dejar comentarios. Yo mismo hago esto muy a menudo con blogs u otros programas que aprecio, pero que no dejo, digamos, una huella muy visible. Por supuesto, también a todos los que, si lo hacen, dejan cosas tan pequeñas como un like o un comentario o comparten el programa por las redes sociales. Es nuestro combustible y la forma de hacer que esto también se vaya haciendo autosostenible de alguna forma, digamos, motivacional, porque eso es lo importante, ¿no? Justo, también me fijé la semana pasada que Alexis Argüello es uno de nuestros difusores más recurrentes y que lo hace en Twitter. Yo no tengo Twitter, pero vi el tweet, así que gracias también por esto, Alexis. Y ahí está el blog, radioactividadshow.blogspot.com, donde además de poder interactuar, como hemos estado viendo ahora en estos dos casos, por ejemplo, también nos sirve para escuchar todos los programas. Están ahí colgados para escucharlos en streaming, descargarlos en MP3 y todo lo que esta plataforma nos permite, ¿no? Desde un índice, un archivo de los ya 107 capítulos de este podcast hasta no sé, lo que quieran hacer con esto, ¿no? Bueno, esta semana vamos a cumplir con creces el precepto que Andrés nos sugirió de mantener una canción del año en cada programa, de ser posible. Ahora tenemos dos, así que compensamos el olvido, entre comillas, de la semana pasada. Y arrancamos con una que incluso no ha salido oficialmente. Volvemos a ponernos el parche pirata. Y es un retorno al programa también que viene del, bueno, un doble retorno, porque es un retorno del, del metal, pero también un retorno de una banda que en este caso nos gusta mucho, como Electric Wizard, que están lanzando un nuevo disco, y esta canción es como la apertura de este magnífico trabajo, que, bueno, la canción se titula Incense for the Damned, incienso para los malditos, con un gran nombre, Electric Wizard, un poco de Doom barra Stoner Metal. Ahora, never made it to trial. Ricky Castle committed suicide in jail the day after his arrest. Despite numerous times that Castle was into Satanism and rock music associated with devil worship, police steadfastly refused to label this case satanic. The official explanation, a drug-related crime. Esos eran Electric Wizard con Incense for the Damned, que coincidentemente es el título de una película de terror inglesa de los 70 en la que actúa Peter Cushing, o Cushing, famoso tanto por sus papeles en la productora Hammer, una también muy conocida, muy conocido estudio, debo decir, de terror inglés, pero también por hacer de Grand Moff Tarkin en la primera Star Wars, la del 77, así que A New Hope, donde, bueno, yo también lo conocí antes de hacerme fan de la Hammer. Y bueno, el disco el de donde hemos tomado esta canción, The Electric Wizard, que es una exploración bastante autoconsciente de la relación entre satanismo, drogas y metal. Tiene el título de A Time to Die, muy muy adecuado, y que está inspirado en un caso de la vida real, un crimen que aconteció en los 80s en Inglaterra y que debe ser bastante conocido, no en Inglaterra, en Estados Unidos, debe ser bastante conocido al menos en estos círculos ocultistas, diríamos. Se trata del crimen del rey del ácido, The Acid King, Ricky Caso, que era un chico de 17 años que se tomó alucinógenos poderosos y que en medio de un ritual satánico asesinó a uno de sus amigos, ¿no? Y pues no solamente lo mató de un tiro o de una puñalada, sino que fue un asesinato ritual, ¿no? Le sacó los ojos, le hizo ciertos cortes en el cuerpo y bueno. Y el crimen no fue descubierto por unos cuantos días, y durante ese tiempo Caso, que todavía estaba un poco tocado, bueno, más allá de que haya sido un mal trip, con un poco de satanismo de por medio, llevaba a sus amigos a mostrarles el cuerpo del delito, nunca mejor dicho, en el bosque, ya que estaba en un estado de decomposición, y eso le da un rebete incluso más siniestro a todo el asunto, ¿no? Y al final lo arrestaron un par de días después. Se daba la casualidad que estaba usando una camiseta de AC/DC, lo que, claro, no ayuda a que AC/DC sea una banda de, comillas, metal tan conocida, porque si hubiera estado con una banda de, no sé, de una camiseta de Diamond Head, tal vez no habría sido tan evidente para los medios el link entre satanismo, crimen y drogas y metal, ¿no? Y bueno, la historia tiene un final un tanto previsible, que Caso se suicidó, se colgó en la celda donde estaba detenido antes de ser juzgado incluso, y quedó como un elemento ineludible para el debate este anti-metal, ¿no? Que estuvo muy en vilo, bueno, no, ni siquiera, que tuvo cierta atención mediática en los 80s, ¿no? Y era esta como una de las grandes armas, ¿no? Los grandes argumentos que esgrimían en contra del metal y su aparente peligro, ¿no? Como un portal hacia el satanismo y el crimen y bueno. Y bueno, el disco este, A Time to Die, de Electric Wizard, va sobre esto, ¿no? Sobre este caso. Es más, abre, como hemos escuchado, con un sample de un reportaje televisivo sobre el asunto, ¿no? Y que va apareciendo este reportaje por medio de otros samples a lo largo de todo el disco. Y es que el asunto, la historia es conjuga muy bien con la onda extrema de la propuesta de Electric Wizard, ¿no? Que tienen como lema Legalize Drugs and Murder, ¿no? Legalicen las drogas y el asesinato. Y que para presentar este disco han dicho que esperan que la gente cuando lo escuche se cague de miedo, ¿no? No es una traducción libre de fucking cringing terror, pero es la idea. Y parece que toda esta parafernalia está sirviéndole bien al disco, que desde Dope Throne esta banda no generaba tanto momentum crítico y publicitario. Además, afortunadamente, el disco es tan bueno como nos hace creer toda esta maquinaria promocional. Es una maravilla. Y Bueno, una cosa que he notado también en todas estas reseñas y demás entrevistas es que describen esta música como misantrópica, y no estoy del todo seguro por qué, pero yo lo encuentro más bien un espíritu ritualístico y alucinatorio. Me imagino que es un poco por la fama de tipo difícil que tiene el líder de la banda, que es Jazz Osborne, que, bueno, cada vez va cambiando por completo la alineación del grupo, y es un poco un control freak. Tal vez por eso es que lo describen como misantrópico, pero bueno. En el fondo, este disco Time to Die es un álbum conceptual similar a Jerusalem de Sleep, que es también un monolito de más de una hora en este caso, pero que a diferencia del trabajo de Sleep tiene sentido también como canciones. Podemos por esto tomar Incense for the Damned y escucharla suelta sin tener que mencionar las demás piezas que tiene este disco. Aunque sí, las canciones más cortas, así sueltas, pierden un poco de sentido, ¿no? Hay una que se llama Destroy Those Who Love God, que pierde un poco así suelta, ¿no? Pero en bloque uno empieza a escuchar el disco hasta terminarlo y suena bestial, ¿no? Y están también todas las señas típicas de Dopetrone que pueden recordar. Habíamos escuchado, creo que Funeralopolis hace ya prácticamente 2 años en el programa. La voz aguda y distorsionada de Osborne, los riffs lentos, repetitivos, alguno que se cuela así un poco más acelerado, pero que van elevando este castillo entre Doom y Sludge, que es marca de la casa de Electric Wizard. Es un disco de un poder demoledor, ¿no? Que en esta canción, por ejemplo, nos da una probadita de lo que espera en el disco, ¿no? Con ese final tan hipnótico que te mete en un trance malvado, ¿no? Es un mal trip, pero aún así es buenísimo, y por eso quise compartirla con ustedes de pura emoción. El resto del disco tiene muchos guiños a Black Sabbath. Se roban el riff de Into the Void para I Am Nothing, que también es una canción también que estuve a punto de pasar porque es excelente. Tienen algunos riffs más ácidos que de costumbre, ¿no? Funeral of Your Mind, por ejemplo, tiene un solo de guitarra casi casi psicodélico con mucho fuzz. Say the Witch también es recontra Black Sabbath. Por mayor encontramos repetición más intensa de partes lentas y distorsionadas, también muy muy de Black Sabbath desde War Pigs. Y con esta banda comparten un poco una fascinación por lo kitsch macabro, ¿no? Y además con el factor positivo de que Electric Wizard no se toman a sí mismos demasiado en serio, ¿no? Dicen que están armando un disco con covers malos de sus canciones, ¿no? Versiones reggae, dubstep. Y bueno, eso ya nos deja ver que por muy depresivo sobre los aquelarres y el asesinato que sea este disco, no es que vivan como blackers, ¿no? Quemando iglesias. Y bueno, también el mismo Jazz Osborne reconoce que este es un trabajo menos impresionista que los anteriores, ¿no? Que vierte, sí, mucha psicosis de mente, pero que no es como antes, que se encerraba a fumar marihuana hasta estar en estados revelatorios, ver películas de terror y escribir casi en forma automática lo que le salía, ¿no? Reconoce que antes le gustaba ser más metafórico, quizás como resultado de este proceso o procedimiento que usaba para componer, y que ahora es mucho más directo, más brutal, y que cree que eso también beneficia a un disco como este, ¿no? Con una base real y dura como este asesinato de Ricky Castle. Bueno, luego de 10 minutos de Dopetrone, así que digo de Electric Wizard, seguimos con música nueva, pero ahora con un estilo bastante distinto al del metal. Vamos a escuchar a DJ Purple Image, o DPI, como suele presentarse, con 2 canciones esta vez. La primera, Sun Was Sinking Low, y la segunda, OCR, o Zero CR. Así que con Zero CR, o OCR, la segunda, y la primera, Sun Was Sinking Low, de DJ Purple Image, seguimos. The raincoat is yellow, is tan. The table is brown. The lamp is white. I have the flower purple. I have four. Thank you. Hoy teníamos a DJ Purple Image o DPI con primero Sun Was Sinking Low y luego Zero CR o OCR, no sé exactamente cómo se pronuncia esto. Y decidí pasar las dos porque pensé que nos iba a permitir entender mejor las diversas facetas que ofrece la música de DJ Purple Image, DPI. La primera canción, Sun Was Sinking Low, la he tomado del disco Fresh Roses del año pasado. La segunda, OCR, o Zero CR, está en el EP Rico, o Rico, de este año. Bueno, DJ Purple Image, DPI, es un acrónimo que creo que funciona mejor que DJ Purple Image, que yo cuando lo escucho me imagino a Barney, probablemente también lo pensó Alex Gray, el hombre detrás de este seudónimo, y por eso ha adoptado este acrónimo, ¿no? DPI, DPI, con las barras, que son una forma también de arruinar motores de búsqueda, porque es difícil encontrar los discos y la misma información, porque DPI es dots per inch, una resolución para impresoras, y también creo que es un comando para consolas de ordenadores, pero bueno. El tipo se llama Alex Gray y ha tocado con Sanaro, entre varias otras bandas, además de usar un montón de aliases como Deep Magic, creo que tiene una banda también. Y bueno, Sanaro, la banda de Cameron Stallones, que ha aparecido ya un par de veces por aquí y que seguramente lo volverá a hacer. Alex Gray fue compañero de piso de Sean McCann, un tipo que ha influido mucho sobre su música, que incluso creo que fue ingeniero de sonido de los primeros discos de Alex Gray. Ambos son parte de la escena electrónica underground de Los Ángeles y juegan con los modos de escuchar, incorporando glitches y ese tipo de cosas en las canciones, ¿no? Bueno, y el disco Fresh Roses es un poco una versión pesadillesca del Vaporwave, ¿no? Con toques, obviamente, de Dan Lopatin, Tim Hacker, pero también un poco onda James Ferraro y Dean Blunt también, sobre todo en la época post Hype Williams. Por el otro lado, como un poco hemos escuchado, el EP Rico es más bailable, ¿no? Por decir algo. En ambos casos se nota el uso de samples fragmentarios, loopeados y distorsionados, además no son samples así directos. Generalmente las fuentes de estos samples son videos de YouTube, es el modelo réplica obviamente de Only a Tricks Point Never. Pero no solo samplea música DPI, sino que también trabaja con otras fuentes, por ejemplo en la canción Depression Session, del disco Fresh Roses, hay un discurso de uno de estos gurúes motivacionales, ¿no? Y eso es gracioso escucharlo sacado de contexto y además con una música un poco ruidosa, distorsionada por debajo, ¿no? Con micro glitches y demás. Eso también lo escuchamos un poco en Sun Was Sinking Low, que es una canción country sedada, ralentizada al 200 o 400%. Y en general todas estas canciones están muy en la onda de estas bandas y DJs, sobre todo que van produciendo cosas a ritmo febril y lo suben a su página de Bandcamp. Hay cierta gente que define esta música como internet music, por razones obvias, aunque es muy variada en cuanto a sonidos y elementos, podríamos decir, constitutivos. O sea, los samples son comunes por que el hecho de que no sea lanzado por un sello permite usar ciertos samples que de otro modo no se podría conseguir autorización para usarlos. La inmediatez también es importante porque permite hacer comentarios, apropiarte de cosas que están, por ejemplo, muy muy de moda ahora en One Hit Wonder y retorcerlo. Y bueno, esto también lo vemos en Latinoamérica cada vez con mayor frecuencia. Hay un movimiento, casi podríamos decir, en Argentina que edita incluso, creo, en el exterior por medio del sello Oral Sects. Hemos escuchado en el programa hace ya varios meses a Astrozuka, que cae dentro de esta denominación. De hecho, creo que edita con Oral Sex. Y también un poco es lo que hace Espíritu Santo, o Espíritu, no sé ya cómo se llama la banda paseña ahora, que va también, tiene mucho esta influencia. No sé si está dentro de Oral Sex, pero sí que es Internet Music, por decirlo rápido y fácil. Y esto también permite colaboraciones, ¿no? Remixes y cosas así. Astrozuka remixaba Espíritu Santo, Espíritu Santo Astrozuka. Pasa lo mismo con DJ Purple Image, que colabora con muchísima gente, raperos, otros DJs. Anu es el más reciente, ¿no? Que con el que justamente, y aquí engancho con lo que decía antes, ¿no? Esto de subvertir hits pop actuales, ¿no? Algo muy, muy tópico. Que lo que han hecho Anu y DJ Purple Image, DPI, ha sido tomar el disco Nothing Was The Same del año pasado de Drake y adulterarlo, ¿no? Cambiarle los raps, usar samples distorsionados. Y les quedó justamente un disco colaborativo que creo que salió a principios de este año, que también está muy, muy interesante. Y justo ahí están los ejemplos que daba, ¿no? Lo inmediato y el poder usar samples que no son estrictamente autorizados o legales, entre comillas. Y hablando de una forma de independencia y autoedición, vamos a otra un poco más clásica, pero también pionera e importantísima, además en nuestro contexto, que es Latinoamérica. Son un sello pionero, bueno, además creado por y para esta banda, que son Congelador, unos chilenos que hacen un poco de noise pop y que vamos a escuchar a continuación con la canción CFG, otra vez con barras, pero en este caso slashes, no son las barras de DPI. CFG de Congelador. Ahora. Eso será en Congelador con CFG, la canción que está en su disco homónimo, Congelador, del 98. Y decíamos que esta es una banda y un sello, porque editan el sello Quema Su Cabeza, fundamentales para el nuevo pop chileno. ¿Y esto por qué? Porque, bueno, Javier Amena, Jepe, Monstruo, todos ellos han editado en este sello, ¿no? O caen dentro de la órbita, si es que incluimos a gente como Esteban Briceño, de bueno, un montón de bandas, pero la más conocida de ellas es Haces Falsos, sí. Bueno, todos ellos son, bueno, Alex and Walter no necesita presentación, son compañeros generacionales que han aprovechado la precursión de bandas como Congelador, un estandarte de la independencia creativa e ideológica en el pop chileno, ¿no? Durante los 90, y es el vínculo entre la escena under de esa década y el momento prodigiosamente comercial y creativo también en que está viviendo el pop chileno desde hace más o menos media década. Como hemos escuchado, este disco quizás no suena como este pop sintético tan característico del nuevo pop chileno, pero sí que tiene importancia histórica y también suena muy a su época, ¿no? Finales de los 90s, ¿no? Congelador era una banda que estaba integrada por dos hermanos, Rodrigo y Jorge Santis, a los que se les unió Walter Roblero, no Robledo, Roblero, que comenzaron editando fanzines cuando eran colegiales, y eso les permitió estar en contacto con un montón de bandas independientes, aprender además de los modos de trabajo de esta escena, ¿no? Que básicamente era distribuyendo cassettes, todo por correo, y eso hizo que también les surgiera el gusto y la idea de formar su propia banda. Y con eso en mente es que compusieron este disco debut, que es una joya del noise pop. Es un disco muy recomendable, este Congelador del 98, en el que las canciones están cargadas de una melancolía profunda, ¿no? Tienen un color así urbano y postmoderno, como decía, muy de fines del siglo pasado, pero en el que resalta la influencia de grandes del género como Galaxy 500 o Yo La Tengo, por ejemplo. Ambas están muy bien reflejadas en la canción En Mi Lugar, que es creo el corte más conocido de este disco. Por lo general hay una introspección que trata de proyectarse al universo desde la repetición también, en este caso no de riffs ácidos como Electric Wizard, pero sí de patrones sonoros sencillos, ¿no? Que van elaborando y desembocan en realidad en crescendos de enorme intensidad emocional, como hemos escuchado en esta canción CFG. Y estos largos desarrollos instrumentales no son tan post-rock, sino yo creo que más bien pasan por el lado de bandas indie como Yo La Tengo, los mismos Pavement, que apreciaban el trabajo de grupos post-punk como Swell Maps, The Fall o los propios Can, y es de ahí que surge esta música un poco más ambiciosa en lo constructivo antes que técnico, y también un poco de la influencia del primer slow rock, podríamos decir, antes que post rock, incluyendo en esa movida un poco Slint también. Para entender esto basta volver a escuchar En Mi Lugar, esta canción que no la pasé pero que es fácil de encontrar online, que es, la primera mitad es noise pop de manual, pero la segunda se convierte en una jam así exploratoria, medio ruidosa, que anticipa por casi una década a Deer Hunter, ¿no? Una banda que se ha hecho famosa por conjugar ambas facetas. Bueno, Congelador no salían de la nada, había una escena under ahí en Chile en los 90s con bandas como Pánico, Super Sordo, Tobías Alcayota, que apreciaban el rock alternativo anglosajón, estaban muy tocados por Sonic Youth, por ejemplo, Pixies. Esto también afecta a Congelador, hay canciones que son prácticamente choreos a mano armada de de Sonic Youth, ¿no? Que son canciones como Átomo o Autómata en este disco, que suenan un poquito pueril. También se nota que les gustaba mucho el hardcore, sin ser una banda punk ruidista. Hay canciones como dos que recuerdan a los Wipers, Scratch Acid, que eran dos de las favoritas de Congelador. También hay espacio para cosas un poco más espaciales, como Luna, Espacio Sideral, la canción que hemos escuchado, ¿no? Que recuerdan a unos Spiritualized un poco menos ampulosos, ¿no? Congelador sigue en activo hoy, han sacado un disco interesante el año pasado, un poco más electrónico. Bueno, con esto quiero decir que tienen más teclados que guitarras. Tuvieron un momento de fama internacional, presagiando justo lo que sucedería un par de años después con el pop chileno, que se escucha creo más en México y en España que en el propio Chile. Giraron los Congelador por España y por México, editaron un disco creo incluso en España. Recuerden un poco Los Planetas, así que quizás pues tampoco estaban tan fuera de onda. No tuvieron mucho éxito lamentablemente. Después de este debut han sacado varios discos, el segundo es un poco más maduro, resuelve mejor la combinación de noise y canciones pop. Luego comenzaron un poco a tratar de diversificarse con un disco instrumental del 2001, ahora no recuerdo, el Iceberg creo que es. Después se separaron, estuvieron un poco activos e inactivos así, hasta el 2008, que es el año de su reunión más reciente. Desde entonces han estado tocando con cierta frecuencia, han sacado un par de discos creo también. En el año pasado y alguno anterior que ahora no recuerdo el nombre, pero también es del 2010 o 2011. Y lo más gracioso es que están este año tocaron en el Primavera Sound y llegaron a remolque de sus, las bandas que ellos mismos han ayudado a promocionar, ¿no? O sea, montaron la lanzadera para que estas bandas lleguen a Europa. Hablo de Astro, de Javier Amena, Denver, y claro, ahora llegan ellos como después, ¿no? Así pasó lo mismo con Nirvana, ¿no? Nirvana permitió que el mainstream asimilase algunas bandas un poco under o con inclinaciones underground, ¿no? Punk, hardcore, en fin. Y luego de ellos, pues comenzaron a llegar gracias a que los mencionaba, sobre todo, bueno, Kurt Cobain, los Meat Puppet, los Germs y bueno, sí, varias bandas de la generación anterior que llegaron en los 90s a hacerse los mismos Dinosaur Jr. hacerse famosos entre comillas gracias a sus herederos, y ahora está pasando un poco esta paradoja con Congelador, ¿no? Una banda que vale la pena descubrir si es que se nos ha escapado en su momento o la hemos como obviado por la un poco inexacta creencia de que el pop chileno es synth pop y ya. Bueno, vamos a irnos despidiendo con una canción que habíamos anunciado hace varios programas. En este caso, no la canción, pero sí el artista, con el pie de Mike Cooper y Steve Grant, que aparecieron hace 2 semanas exactamente. Habíamos pedido escuchar a Robbie Basho. Ahora viene Robbie Basho con la canción Venus in Cancer de Robbie Basho. Ahora. Thank you. Ahí teníamos a Roy Basho con Venus in Cancer, del disco también titulado Venus in Cancer, del 69. Se cree que este disco y la canción son los más bonitos de la época primitivista americana de Roy Basho, que fue uno de los miembros fundamentales de la disquera, del sello Tacoma Records, junto a... evidentemente John Fahey y Leo Kottke, aunque era un tipo menos influido por el country blues y más cerca en sus exploraciones de la world music y además de la música espiritual a Sandy Bull, un músico que escuchamos hace ya varios meses en este programa. Pero sí fue parte de este sello y editó durante muchos años su música ahí. Esta canción y este disco ya no son parte de esa tirada de lanzamientos de Tacoma Records, pero sigue manteniendo ese espíritu de mezclar la música de los Apalaches, del folclore norteamericano, y convertirla en una especie de proyección espiritual por el camino de la fusión con la música modal de la India y del Medio Oriente. Para eso usaba afinaciones abiertas, algunos instrumentos también un poco inusuales dentro del folclore de los Apalaches, pero es en realidad una mezcla tan lograda en la por lo que es casi imposible distinguir lo que es folclore norteamericano y lo que son ragas inspiradas por la música de la India de Roy Basho. Obviamente aprovecha para desplegar su técnica hasta el extremo de la vergüenza, haciendo cosas que es incluso difícil describir en palabras, ¿no? Como entrelazando escalas así súper rápido, haciendo doble pull-ons de notas, pero pues, bueno. Lo importante, y creo que en esto estaría de acuerdo Basho, es los estados mentales que evoca esta música, ¿no? Lo que lo ha llevado un poco a derivar hacia la música New Age en años postreros, pero bueno, dejemos eso de lado. Este también, Venus in Cancer, era uno de los primeros discos en los que Basho cantaba. No era una voz folky típica, sino que como que intentaba también proyectar su voz al estilo de la música ceremonial de la India. Y lo hacía casi, bueno, con un registro muy bajo, también casi operístico. Después de este lanzamiento, Roy Basho editó un par de álbumes en Vanguard Records, que antes que jazzeros eran New Age, ya lo dijimos. El mejor de esta época es Sartus, que es el nombre original de Zaratustra, Zoroastro en castellano, que es un disco que el propio Basho define como su momento de enamoramiento con la música persa. Y es un disco también interesante porque, contra todo pronóstico, Basho se aleja de la guitarra y toca mucho piano, canta, y bueno, no es solo mirdigams y guitarras de 12 cuerdas. La última canción de este disco, Rhapsody in Druze, es una épica de 20 minutos casi de solo piano, que recuerda, y cantada también, y que recuerda al Tim Buckley de Star Sailor, por eso, ¿no? Porque canta con muchísimo dramatismo. Es una forma innovadora de tocar el piano, más no es percusiva como buscaba cierto free jazz de, diríamos, de la época. Es tonal, pero repetitiva. Se me hace difícil describirla, pero si tienen curiosidad, la canción se llama Rhapsody in Druze, que no la pasé porque me pareció un poco abusivo luego de un programa en el que tenemos como promedio de duración de la canción 9 minutos, poner una de 20 más, así que puse esta, que también es muy bonita, Venus in Cancer, y que nos muestra como un momento transicional de la carrera de Basho, que algunos años después volvería a ser como con lo que se hizo famoso, ¿no? Guitarras raga, finger picking ultra complejo, algunos bumps de guitarra clásica, un poco de folk, y un disco interesante para ver toda esta gama de recursos es Art of the Acoustic Steel String 6 and 12, que obviamente explica que toca artísticamente guitarras acústicas de 6 y 12 cuerdas, que ha sido reeditado hace muy poco, se encuentra para bajar también, y es como una introducción completa, ¿no? Hasta canta en alguna canción, ¿no? Y ahí vemos sus afinaciones excéntricas, su espiritualidad, a veces su pedantería técnica también, pero bueno, es una presentación a la música, al arte de las 12 cuerdas de Robbie Basho. Y así hemos llegado al final de este programa, el séptimo de la quinta temporada. Gracias por acompañarnos. Ya saben que toda la colección de programas están en el blog radioactividadshow.blogspot.com, donde además de escucharlos en streaming o descargarlos, van a poder dejar comentarios, sugerencias, pedidos, todo lo que esta tecnología nos permite, ¿no? Gracias también por compartir el programa, darle difusión y retroalimentar todo lo que esta experiencia genera, ¿no? Es todo por hoy, nos encontramos en una semana o el tiempo que les tome escuchar esto. Chao.